ante el cenit de un fenómeno inimaginable, ante la panacea, sobre todo para un Germán de Argumosa que recibió tantos palos, tantas críticas y que tenía el gran caso, ¿qué pasó ahí? Y yo creo que en lo personal hay mucho de todo esto. Y no me extraña, ¿eh? Porque Belmez contiene una carga psíquica que muchas veces inquieta. Sorprende, asombra, sí, enseña, posiblemente, pero inquieta en ocasiones en demasía. Y quizá eso fue una parte de este final. Vamos a contarlo. En unos minutos regresamos, nuestros compañeros de los informativos, y más noche especial, más allá de las caras, en Milenio 3.